Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes, nos vamos a quedar con la previa de este fin de semana, con todas las citas que nos esperan en estos próximos días en las distintas disciplinas deportivas que contarán con presencia de alguna u otra manera de ubriqueños. En este caso, como siempre, comenzamos con el fútbol y los horarios de esta próxima jornada. Una jornada en la que muchas de sus competiciones arrancan lo que es la segunda vuelta, o arranca la segunda vuelta o termina en la primera. En lo que son las competiciones, la mayoría de nivel B, digamos de equipos B, la cuarta andaluza sobre todo, habrá jornada de descanso. El pasado fin de semana cerraron la primera vuelta, dejan esa jornada de descanso antes del inicio de la segunda para que los equipos que se hayan visto obligados a aplazar partido pues se pongan al día. Por ello, este fin de semana tenemos menos encuentros de los habituales. Pero en lo principal tenemos cita obligada, por ejemplo, la de este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, donde el Ubrique Unión Deportiva disputará su partido correspondiente a la jornada 17, primera de la segunda vuelta en casa. La segunda vuelta la estrenó la pasada semana en Sanlúcar, donde cayó ante el líder, el Rayo Sanluqueño, por 3-0. Y ahora pues vuelve a casa. La última vez que jugó aquí el conjunto de Mario Casillas fue el pasado mes de diciembre, en aquella victoria contundente ante el Tesorillo por 5-0. Por lo tanto, doble misión que tiene el conjunto ubriqueño: ganar obligado aquí en casa ante la afición Jerez, un equipo al que si se le gana incluso se le puede sobrepasar en la tabla clasificatoria, y por otra parte volver a la senda del triunfo que se rompió el pasado fin de semana, dos victorias consecutivas que había conseguido ante el Tesorillo y Juventud Sanluqueña. Esa racha se rompió ante Rayo Sanluqueño y ahora hay que volver a retomarla para intentar completar una excelente segunda vuelta que le permita salir de la zona de abajo y recobrar, ánimos, entre otras cosas, y confianza, y codearse con la zona alta y no pasar peligro de aquí a final de temporada. Insistimos, Ubrique Unión Deportiva, afición Jerez, partido que se va a disputar a las 4:30 este próximo domingo. En la segunda andaluza femenina senior también se disputa una nueva jornada, la 19, en este caso el partido se jugará en el campo Manuel Gómez Castro de San Fernando. Será el domingo a las 2 de la tarde, Escuela Bahía San Fernando, Atlético Curi. Vuelven a la competición también los equipos juveniles que descansaron el pasado fin de semana. Se disputa la jornada número 12, en la que el Deportivo Ubriqueño, por ejemplo, jugará en casa ante el Arcos en las pistas de atletismo el domingo a las 5 de la tarde, pero el Ubrique Unión Deportiva lo hará un día antes, a la misma hora, a las 5 de la tarde, pero el sábado. Y además lo hará ante Villamartín, uno de los equipos fuertes de la categoría. Ahora, le venían al conjunto de Melli varios partidos en los que se tenía que enfrentar a los que podemos considerar rivales directos de la zona alta. Salió airoso en la jornada anterior y ahora pues va a intentar dar la campanada también en Villamartín. Una victoria, sin duda, ya lo postularía como un firme candidato a pelear esa primera posición del grupo 7 de esta cuarta andaluza juvenil. En la tercera andaluza cadete tenemos un solo encuentro, dado que el Ubrique Unión Deportiva descansa en esta jornada 16, pero el Deportivo Ubriqueño no lo hace, no descansa, sino que juega. ¿En dónde? En el campo Juan Simón de Jerez de la Frontera. Lo hará mañana sábado a las 5 de la tarde. ¿Y el rival? Pues nada más y nada menos que el líder, el San José Obrero, un Deportivo Ubriqueño que está completando una temporada notable, y veremos si es capaz de arañar algún punto al equipo que lidera la clasificación y de esta manera también ayudar a sus compañeros del Ubrique Unión Deportiva y a sí mismo, porque el Deportivo Ubriqueño también está metido ahí en la zona alta de la clasificación. En lo referente a la tercera andaluza infantil, tenemos Tan solo dos partidos, porque en uno de ellos se enfrentan dos equipos ubriqueños. Jornada 14. El Deportivo Ubriqueño viaja a San José del Valle. Se mide en el campo municipal del Lute al Atlético San José mañana sábado a las 5 de la tarde. Y mañana sábado, pero a las 2 en el Antonio Barbadillo, viviremos ese duelo, ese derbi ubriqueño entre el Atlético Curi y Ubrique Unión Deportiva. Será el primero de los dos duelos que se van a disputar, de los dos derbis ubriqueños, quiero decir, que se van a disputar este fin de semana. En la tercera andaluza Alevín, grupo 1, jornada 16, el Deportivo Ubriqueño juega en espera mañana sábado a las 11 de la mañana, mientras que a las 12 y media en el Barbadillo se medirán el Atlético Curi y el Ubrique Unión Deportiva. En la tercera andaluza Benjamín también tenemos dos encuentros. Jornada 14, mañana a las 12 y media en el Antonio Barbadillo tenemos un Atlético Curi espera. Y a la 1:30, pero en el municipal Luis Vega de Bornos, un Bornense Atlético Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 13, Escuela de Fútbol Paquete Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado 12 del mediodía en el Manuel Millán de Jerez de la Frontera. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, jornada 13, Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique Unión Deportiva, domingo 12 del mediodía en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez. También hay que destacar de este fin de semana la disputa de una nueva jornada, la sexta de la tercera división de la Liga Inclusiva, una jornada que se va a disputar en el Conil de la Frontera, en el campo municipal Antonio Pérez Ureba, en la mañana, en la matinal del domingo. De esta manera, por ejemplo, los más tempraneros serán los equipos del Deportivo Ubriqueño y Algeciras C, que se van a enfrentar a partir de las 10 de la mañana, y del Tiempo Libre B y el Guadalcacín, que lo van a hacer a la misma hora. A las 11 jugará el Club Deportivo Cadista de la Isla y Algeciras D, y a la 1 Jerez Deportivo Fútbol Club B, Sporting Conil B. Por lo tanto, también tenemos una nueva jornada de esa Liga Inclusiva en la que está el conjunto del Deportivo Ubriqueño. Dicho esto, vamos a quedándose también en los próximos minutos hablando de fútbol sala, va a ser el tema central de hoy, y en concreto de un equipo que, bueno, nació el pasado año, la pasada temporada, esta es su segunda temporada, y bueno, parece que no le va nada mal en esa primera división. Estamos hablando de un equipo, insistimos, que se creó la pasada temporada y que está compuesto en su mayoría por jugadores ciudadanos colombianos que se encuentran residiendo en nuestra localidad por motivos laborales. Son inmigrantes colombianos, por lo tanto, que la pasada temporada, bueno, después de probar, ¿no?, de echar esos ratitos de fútbol sala, decidieron sacar un equipo y sacaron el APP Pymes. Debutó en esa primera división con lo que cuesta, ¿no?, llegar de otro país, otra competición, otro deporte diferente, pues terminó en penúltima posición al finalizar la liga. Para esta temporada ha habido una reestructuración, han salido muchos jugadores, se han fichado por otro lado, al final incluso se han cambiado el nombre, Saeta Fútbol Sala, y parece que no le ha venido nada mal el cambio, porque el conjunto del Saeta actualmente es el tercer clasificado. De hecho, va a terminar la primera vuelta en esa posición, aunque en esta próxima jornada tiene opciones incluso de pelear por la segunda. De hecho, en la pasada jornada se enfrentó al Brille y con la oportunidad, sí conseguía vencerlo, de arrebatarle la primera plaza y ponerse como líder en solitario, pero en este caso cayó por 2-5 y se mantuvo en esa tercera posición. Pues vamos a conocer algo más de este equipo. Es uno, insistimos, ha abierto una puerta porque la pasada temporada fue ese primer equipo formado por inmigrantes sudamericanos, bueno, había colombianos, había de otras nacionalidades, pero en su mayoría colombianos, y esta temporada ya contamos con dos equipos de estas características, el Sport Perú, en este caso, formado por ciudadanos de este país andino, mientras que, por otro lado, insistimos, el Saeta Fútbol Sala, formado por jugadores colombianos perfectamente integrados en el comité local de fútbol sala. Vamos a conocer más la historia de este equipo, de la Saeta Fútbol Sala, con uno de sus componentes, con Diego Vargas, al que ya saludamos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Este pasado viernes se disputaba ese partido entre el Brille 1979 y Saeta Fútbol Sala, donde teníais la oportunidad de poneros líderes de la primera división, pero finalmente Caísteis por 2-5. ¿Cómo fue este partido? Un partido muy, muy fuerte, donde el rival se encontró muy bien parado. Tenemos buenos jugadores y pues tuvimos unas falencias ahí que nos suplimos taponar, y dos goles en la segunda parte, dos desconcentraciones que nos entraron muy pronto. ¿Eso quiere decir que en la primera parte estuvo la cosa más igualada? Sí, en la primera parte quedamos 2-2, donde te digo, el Braille, que es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores y eso, se planteó bien y no podíamos concretar muy fácil. Como decimos, 2-5 terminó ese partido y casi sin tiempo para digerirlo, esta misma noche cerráis la primera vuelta con Infosama, en lo que imagino, Diego, que será otro partido de máxima exigencia, porque también es uno de los equipos que está por ahí, por la zona alta, ¿no? Sí, claro, ese partido también toca ir a jugárnosla toda, a ver si logramos conseguir el segundo puesto para ubicarnos, para ver si podemos ascender a la liga, a la división de honor. Entonces, pues toca estar bien parados y preparados mental y físicamente. Diego, estamos casi al final de lo que es la primera vuelta, y el Saeta Fútbol Sala, como mucho, va a cerrarla esta primera parte del campeonato en tercera posición. Estamos hablando de vuestro segundo año aquí en la liga local de Ubrique. ¿Cómo valoráis lo disputado hasta ahora? ¿Qué balance hacéis de lo que ha sido esta primera vuelta? Ha sido un poco dura, porque los equipos se han encontrado, como te digo, bien parados, y estamos tratando pues de mejorar cada día para tratar de superarlos y eso. Entonces esperamos lograr el segundo puesto, como te decía anteriormente, física y mentalmente bien. Pero sin duda lo que llama la atención es el salto de calidad que ha dado el equipo desde la pasada temporada hasta esta. Recuerdo que en la 2021-2022 en la Liga solo conseguisteis 4 victorias, era vuestro año de debut aquí en la Liga, y ahora esta segunda temporada vais como un tiro, que es lo que ha cambiado. Sí, ya pues hemos estado un poco más en entrenamientos, he estado un poco más en condiciones físicas, mentales, con el compromiso de llegar bien a los partidos, y hemos hecho unos nuevos fichajes de nuestro país y y así lograr complementar el equipo de Colombia, por decirlo de alguna manera. Lleváis este año 5 victorias por tan solo 2 derrotas, 38 goles a favor y 29 en contra. Observamos que sois un equipo goleador, pero bien es cierto que también encajáis muchos goles, ¿no? Sí, también tenemos la suerte de concretar algo, ya que, pues, como te digo, los nuevos fichajes han hecho... han puesto su grano de arena y han adquirido esa posibilidad de marcar y eso sí, en la parte defensiva pues estamos un poco tratando de mejorar eso, ya que a veces los jugadores se lesionan o no pueden asistir por X o Y motivo a los entrenamientos. Además de eso, pues, que somos un grupo reducido, somos hasta ahora 10. Y pues el desgaste físico también nos está costando un poco. Diego, cuéntanos, ¿cómo se ha formado este equipo? Lo primero es que destacamos es que sois casi todos jugadores colombianos, ¿no? ¿Cómo ha sido o cómo fue ese paso de inscribiros en la Liga Local de Fútbol Sala? Cuéntanos. Empezamos echando los ratos los jueves en las noches, y ya pues entre uno y otro colombiano pues que nos fuimos afianzando ahí en el juego, dijimos, ¿por qué no sacamos un equipo? Y empezamos a hablar, también participaron algunos de otros países como de Argentina y eso, que también fueron muy buenos fueron de nuestra gran ayuda para empezar a ascender, y ya logramos, pues ellos se retiraron por cosas personales de tiempo, que no podían asistir por tiempo, que también eran grandes jugadores y eso, pero... logramos mantener ahí el margen del equipo y ubicar a los fichajes nuevos. Diego, ¿allí en Colombia también solíais competir en fútbol sala? ¿O pasa como ocurría aquí en Ubrique también cuando comenzó este deporte, que la mayoría venís del fútbol? No, allí también se practica mucho el fútbol de salón. Entonces allí, pero de los cuales del equipo ninguno nos conocíamos, hasta ahora estamos empezando como acostumbrarnos a jugar entre nosotros mismos, pero claro, allí los fichajes nuevos y eso también habían en varios torneos y ligas de fútbol y de fútbol sala, ya habían participado allí en Colombia. ¿Y allí en Colombia el fútbol sala es un deporte popular? Sí, claro, por supuesto. Y el fútbol, son dos deportes sí, que marcan la diferencia a nivel de deporte. Sí, el fútbol lo damos por hecho porque lo conocemos, ¿no? Conocemos a la selección colombiana y que sois una potencia en Sudamérica. Pero claro, de fútbol sala tampoco tenemos mucho conocimiento porque tampoco es un deporte, digamos, tan extendido y tan mediático como es el fútbol, ¿no? Y bueno, ya tú me confirmas que sí, que allí también tenéis una, digamos, una liga potente, ¿no? Sí, allí la liga es potente. De hecho, Colombia creo que ha sido una vez campeón a nivel mundial de fútbol de salón. Uh-huh. Ahí creo que estaba John Pinilla, que era un jugador que marcaba la diferencia. De hecho, creo que él participó acá en España en algún equipo, pero no recuerdo bien. No recuerdo bien en qué equipo. John Pinilla fue trascendental para el título. Creo que fue más o menos como el, no recuerdo, en 2014 o 2015, por ahí. Oye, y Diego, ¿qué te ha parecido el nivel que te has encontrado aquí en Ubrique? Excelente, muy bueno. Diferente juego, sistema de juego al de nosotros, pero muy, muy competitivo, excelente, de admirar mucho. Aparte de los equipos de vuestra categoría, ¿has tenido la oportunidad de ver otros equipos de, por ejemplo, de División de Honor? Sí, claro, sí, he visto varios equipos que juegan muy bien. Por decir, Estudiantes es un buen equipo, el mismo que varios equipos que juegan bien, La Placita, entre otros. Antes me comentabas que allí el fútbol sala en Colombia quizás algo diferente al de aquí en España. ¿En qué se diferencia? De que aquí el fútbol es un poco más de tocar el balón. Uh-huh. Allí era más de, hay veces de jugadas individuales y un poco más de fuerza, por decirlo, de, ¿cómo le podríamos llamar a eso? De fuerza, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Más físico, ¿no? Más físico, quizá. Sí. Y uh-huh. más de individualidad. Ajá. Oye, Diego, ¿y qué tal el trato con otros equipos y en el comité? ¿Los han acogido bien en la Liga Local de Fútbol Sala? No, vamos bien. Sí, ya ahí nos vamos conociendo con los más integrantes de los otros equipos y eso, pues llevamos una buena relación, varios conocidos y esto. Entonces, pues logramos tener una buena afinidad con ellos y jugar tranquilamente. Uh-huh. Entiendo que nunca es fácil iniciar una nueva vida en un país diferente y ahí el deporte es una excelente herramienta también para la integración, ¿no? Sí, claro, eso es verdad, es una gran herramienta y sí, lo que tú dices es verdad, no es fácil iniciar en un país desde tan lejos que venimos, no es fácil empezar, pero gracias a la ayuda de los otros equipos y de las personas que nos han colaborado mucho y nos han enseñado, por decir un poco más, las reglas y las normas, nos han ayudado demasiado. Uh-huh. Oye, Diego, tengo entendido que algunos también combináis el fútbol sala con la liga local de fútbol, bueno, que todavía no ha empezado, pero que se están jugando partidos amistosos. Deducimos que sois realmente unos apasionados de estos deportes, ¿no? Sí, claro, sí. ahorita creo que están jugando... estamos jugando en un equipo que se llama Jóvenes Veteranos. Uh-huh. El fútbol, el del torneo que tú indicas, sí, somos apasionadísimos al fútbol y logramos pues complementar también con parte de unos ubriqueños el equipo de fútbol para así lograr alguna meta y un objetivo, claro. Uh-huh. Bueno, todos los componentes del equipo estáis aquí en Ubrique por motivos laborales, eso es obvio. ¿Qué te parece la vida aquí en nuestra localidad, en Ubrique? No, excelente, me parece muy bien. La gente muy amable, muy bondadosa, muy compañerista, muy buenas personas, excelentes personas. Como te digo, le colaboran a uno mucho lo que necesite y le facilitan a uno mucho las cosas. ¿Hay algo que te haya llamado la atención de la forma de vivir aquí en Ubrique? Sí, claro, sí. La tranquilidad, la gente y la tranquilidad que se vive acá. No es que en mi país se viva intranquilamente, no, sino que es otra cultura y otra forma de vivir aquí en España y en Ubrique, sobre todo. La gente muy bien. ¿Te gusta esta zona de España, digamos el sur de España? Sí, sí, sí, completamente, completamente. Me encanta por todo, porque digamos hay buena estabilidad laboral, buen clima, por decirlo de alguna manera, no es tan frío, porque nosotros venimos como de países donde es más ecuatorial el clima. Y pues que acá se da muy bien, y la gente también. Bueno, volviendo a vuestro equipo, antes nos contabas que este año, uno de vuestros hándicaps es que contáis con una plantilla amplia, ¿no? ¿Cuántos sois? Me decías que unos 10. Sí, contamos con 10. Somos ahora, digamos, 9 colombianos y un español. El de español es Ángel Virués. Sí. Una excelente persona también que nos está echando una mano ahí en el equipo, enseñándonos un poco de cómo se juega el equipo y eso. Esa es una gran ayuda que tenemos ahí de nuestra parte para lograr, pero la plantilla sí está un poco pequeña. Vamos a ver si la podemos mejorar con alguno u otro español o latino. Lo que tú comentas es a lo mejor un número suficiente para afrontar un partido, pero claro, la liga es muy larga y no sé si habrá habido alguna jornada en las que incluso se estáis viendo algo cortos, ¿no? Sí, claro, hay veces nos vemos cortos porque, como te digo, el estado físico nos ha costado mucho. Ustedes son muy buenos en la parte física, bueno, y personal, individual, también son muy buenos, pero en la parte física nos está costando un poquito, pero para eso son los entrenamientos y para eso estamos todos los miércoles sacando el mejor provecho para así llegar a los partidos bien. ¿Hay algo que os haya llamado la atención en la forma de jugar aquí en Ubrique, en concreto en la liga local? Sí, algo concreto, sí. Que por eso te digo, es muy competitiva y es muy, muy bien. Es muy competitiva, muy buena. Diego, el año pasado tuvisteis la ocasión de jugar en la maratón de fútbol sala, ¿no? Sí. ¿Y qué? También. Sí. ¿Qué te pareció? Sin duda dicen, ahora precisamente no está viviendo sus mejores años, pero bueno, ha sido durante ahora 10, 15 años, era sin duda el acontecimiento deportivo de nuestra localidad, con más de 60 equipos participando en esa maratón. ¿Qué te parece el formato y el ambiente que se vive durante esos dos días? Sí, creo que está muy bien y lástima que se haya perdido esa competencia porque es muy importante, se alegra pues el deporte, se hace deporte, no es nada malo, ¿sabes? Y pues invitar a los ubriqueños a que participen un poco más y para así lograr tener una competencia pues un poco mejor, a pesar de que es muy buena. Y se ven equipos con todos sus jugadores en condiciones. Supongo que te habrán hablado de la época dorada del maratón aquí en Ubrique, ¿no? Sí, claro, sí. Donde me han dicho que han traído jugadores de élite, que marcan la diferencia y eso, me han comentado esos españoles que era muy buena y pues como te digo, invitarlos a que no pierdan la tradición de jugar la maratón, ya que es muy buena, es verdad, fomentar el deporte, que es lo más importante ante otras cosas. Hay que intentar recuperar pues ese gran evento que era la maratón de fútbol sala, que no es que se haya perdido, sino simplemente que hemos pasado pues casi de, como decíamos, de 60 equipos a poco más de 20 a disputar ya no solo la maratón, sino lo que es la liga local de fútbol sala. Pues nada, Diego, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, pues agradecerles a todo el pueblo uriqueño por la aceptación de nuestro equipo y nada, y comentar el deporte siempre y jugar en paz y armonía, que es lo que estamos logrando hacer, ¿no? Pues nada, Diego, nosotros te damos a ti las gracias por habernos atendido, por habernos contado algo sobre tu equipo. Te deseamos toda la suerte del mundo, tanto en lo deportivo como en lo personal, en esta nueva etapa aquí en España y en concreto en Ubrique. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, adiós. Seguimos aquí en Tiempo de Deportes. Antes que nada, una aclaración conforme a algo que ha comentado Diego, y era relativo a fútbol de salón. Decía que allí en Colombia pues sí tienen tradición en lo que es el fútbol de salón, que no es lo mismo que fútbol sala. Entendámonos, ahora mismo el fútbol de salón, por ejemplo, está regido por la Asociación Mundial de Futsal, mientras que el fútbol sala por la FIFA. Para que nos entiendan, el fútbol de salón era lo que antes sí se jugaba aquí en Ubrique. Tenían unas reglas diferentes. Por ejemplo, el balón en fútbol de salón pues era más pequeño que el que se juega a fútbol sala. Recuerden que antes algunas reglas, por ejemplo, el sacar de banda o de córner con las manos, el portero no puede pasar del centro del campo, el saque del portero tampoco. Pues esas son las diferencias entre lo que es, al fin y al cabo, el mismo deporte, pero reglamentado por distintas federaciones. Así que eso es lo que nos contaba. Colombia sí tiene más tradición en el fútbol de salón, no tanto en el fútbol sala, como por ejemplo tienen Brasil o España. España de unos años para acá, porque España, acuérdense que hasta relativamente hace poco también se regía por esas normas de la Asociación Mundial de Futsal. Bien, aclarado esto, nos quedamos con los horarios de lo que va a ser esta próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que arranca desde hoy viernes. Por ejemplo, División de Honor, en el Pabellón de los Remedios, los partidos aplazados de la jornada 8 a las 8 de la tarde. Experiencia Outdoor Marca 91, La Placita. A las 9, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, ¿qué de qué? Y a las 10, Viaje Gran Mundo Tour, Pub Álamo. En el pabellón a las 10 de la noche, este ya correspondiente a la jornada 9, Autoservicio en la Plaza Construcciones y Reformas G&G. Mañana sábado en el pabellón 9 de la mañana, ¿qué de qué? Experiencia Outdoor Marca 91. Y en la cancha exterior 10 de la mañana en la Placita Panteras. A las 11, Pub Álamo Revolución Quisco Trujillo Construcciones. Y a las 12, Estudiantes Holder Wallet Viajes Gran Mundo Tour. Y en primera división, hoy en la cancha exterior a las 8 de la tarde, Ludoteca Princesas y Piratas Guas Sport Perú. A las 9, Infosama Saeta Fútbol Sala. Y a las 10, Brille 1979 Autoescuela Celia. Mañana sábado en la cancha exterior a la 1 del mediodía, Oasis Lone Puff, Corte Aguilar. Y descansa el equipo del Benocaz Fútbol Sala. Recordemos también los horarios de la jornada de baloncesto. Tenemos los siguientes partidos, vamos a ir en orden cronológico. Mañana sábado, 10 de la mañana, en el pabellón Ciudad de Chiclana, tenemos un Chiclana y Tuzzi Paco Bazán Cabu en la categoría infantil masculino. En la categoría mini femenino de primer año, el Cabu recibe a San Felipe Neri mañana sábado, 10 y media, en el pabellón polideportivo municipal. Y a esa misma hora, también en la liga pre-mini básquet mixto, el Cabu recibe a Marianistas a las 10 y media de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En categoría junior masculino, el partido de la jornada, Cabu DKV Jerez, 12 y media en el pabellón polideportivo municipal, aquí en Ubrique. En categoría infantil femenina, Candray Negro Cabu, mañana sábado a las 4 de la tarde en el pabellón El Parque de Puerto Real. En la categoría Baby Basket 2015-2016 mixto, AWAP Mergablo, Cabu 2, mañana 5 de la tarde en el pabellón municipal Ciudad de Conil. Categoría Mini Mixto, Club Baloncesto Portuense Paco Bazán Cabu, mañana sábado 6 y media en el pabellón Angelita Alta del Puerto de Santa María. Y ya el domingo tenemos en la categoría Cadete Femenino un Cabu Cádiz Club Baloncesto Gades a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. También a esa misma hora tenemos en la categoría infantil masculina un Paco Bazán Cabu Damex Udea de Algeciras en el pabellón polideportivo municipal. Y por último, en cadete masculino, Gimnástica Portuense Cabu a las 12 y media en el pabellón Jóvenes Portuenses del Puerto de Santa María. Para los amantes del atletismo, del running o como lo quieran llamar, este fin de semana tenemos varias propuestas, una muy peculiar y de la que hemos hablado en alguna ocasión, que tiene lugar en Granada, en Pradollano precisamente. Hablamos de la Snow Running Sierra Nevada 2023. Hoy viernes, por ejemplo, va a tener lugar la carrera vertical, la Vertical Snow Running, que tiene una longitud de 4,3 kilómetros, y mañana sábado tendrá lugar la prueba de 12 kilómetros, 12,7, casi 13 kilómetros, que es la Snow Running propiamente dicha, Sierra Nevada 2023. También mañana sábado, en Álora, en Málaga, tenemos la séptima edición de la Trail Álora, prueba de 23 y 12 kilómetros, hay dos distancias. Y el domingo, la decimonovena edición del Cross Ciudad de Ronda, de 9,1 kilómetros. Y, como no, una en la que habrá presencia ubriqueña, la 28ª edición de la Media Maratón de Sevilla. Y en ciclismo tenemos la penúltima ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, la Integral Garganta de Barría, salida desde Ubrique, Villaluenga, Cañada Grande, Cañada Real de Campobuche, Chaparro de las Ánimas, Llano de Republicano, Cañada de los Bueyes de Ronda, Ventorrillo, La Jeroma, Berrueco, Mojón y Ubrique. Estamos hablando de una distancia de 57 kilómetros aproximadamente y una dificultad, un nivel alto, sobre todo técnico. Será, insistimos, la penúltima cita de ese calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. En lo puramente competitivo, para este fin de semana tenemos una media maratón BTT, puntuable para el circuito provincial de la Diputación de Málaga, que es la cuarta edición de la media maratón Villa de Periana, organizado por el Ayuntamiento de Periana, en Málaga. Y también un rally BTT, en este caso puntuable para el circuito Diputación de Sevilla, el rally BTT del Viso del Alcor. Eso lo referente, insistimos, a BTT o a ciclismo de montaña. Este fin de semana, pues también tenemos en ciclismo de carretera, pero bueno, ya en Almería, un poco lejos, el segundo trofeo Women's Cycling Pro Costa de Almería. Y básicamente eso es lo que nos va a deparar este fin de semana. Algunas de las citas que hemos querido destacar, hay otras muchas de las que ya daremos buena cuenta si cuenta con presencia ubriqueña la próxima semana. Nosotros nos despedimos, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y sobre todo también un feliz fin de semana. Algunas hierbas que extraen su fuerza en la luz lunar. Dicen que en cada piedra hay una puerta.